Ya les decíamos que hoy es una jornada muy importante para que de nuevo en nuestra localidad muestre su solidaridad. Es cierto que coincide con una jornada, no solo en Ubrique, sino bueno, pues en general, ¿no? De vacaciones, evidentemente, y esto va a hacer que muchas personas se encuentren fuera de nuestra población, así que con más motivo para que a toda aquella persona a la que llegue este mensaje, pueda acudir esta tarde a donar sangre en esa visita extraordinaria que va a tener lugar por parte de los equipos móviles en el centro regional desde las 5 y media hasta las 9 y media de la noche. Ahora lo vamos a ir repitiendo y vamos a recordar además otra serie de aspectos sobre lo que supone, hasta qué punto es importante y quién puede donar sangre. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable de promoción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz, Antonio Chacón. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, pues como decimos, hablamos de una visita extraordinaria. Hay visitas que se producen, todos lo conocemos, habitualmente cada dos meses. En este caso se intercalan también, ¿verdad?, este tipo de visitas, precisamente por la necesidad de donaciones existentes, ¿verdad? Sí, efectivamente, nosotros, el centro de transfusiones tiene que conseguir una cifra estimada de donaciones de sangre que ronda las 180 donaciones por día, y en este caso, bueno, pues hacemos una jornada extra en Ubrique, fuera de calendario, porque normalmente vamos cada dos meses para conseguir el mayor número de donaciones. De hecho, es algo que se viene repitiendo, si no me falla la memoria, prácticamente desde la pandemia, ¿no? Como a esas visitas cada dos meses, pues el mes de por medio, pues ha ido intercalando siempre esa visita extraordinaria, ¿no? Sí, efectivamente. Conseguimos con esa cita extraordinaria, pues determinada número de donaciones de personas que no pudieron asistir a las convocatorias normales. Nosotros hacemos de mañana y de tarde. Y bueno, y en cierta medida, pues nos sirve también para cubrir número de colectas que nosotros hacemos al cabo de la semana. Antonio, que estamos dentro de lo que sería la campaña de verano, ¿verdad?, por parte del centro. No sé si similar ya, con las mismas características de otros años o no, o con alguna diferencia todavía después de la pandemia. Bueno, nos encontramos en una época, una época estival, donde de por sí pues disminuye el número de donaciones. Esto es debido en parte a una serie de dificultades. Una de ellas es el fuerte calor que hemos tenido muchos días, que se alcanza altas temperaturas en nuestra provincia y que hacen que muchas personas pues se retraigan a la hora de salir de sus casas para ir a donar sangre. Después podemos encontrarnos también dificultades para localizar a los donantes. Es un tiempo ocioso para los donantes y encontramos cierta dificultad para localizarlo. En verano muchos donantes habituales pues abandonan su domicilio para dirigirse a sus lugares de vacaciones. Y bueno, también por este motivo abrimos de forma extraordinaria estas colectas intercaladas con el calendario. Bueno, pues el cierre de determinadas colectas como centro educativo y empresas. Bueno, pues todo ello en conjunto hace que conseguir el número estimado de donaciones pues sea bastante difícil. No sé si habéis recuperado esas visitas a las playas con el autobús, con el vehículo móvil, en busca también, ¿no?, de los lugares de mayor afluencia, ¿o todavía no? No, todavía no. El autobús todavía lo tenemos estacionado y no está saliendo lo que es la salida habitual de la campaña de verano de playas. Sí que hay que decir que vamos a los municipios de la costa y hacemos muy buenas colectas también. Es un mes clave este, el de agosto, digo, para que aquella persona que nos esté escuchando y pueda acudir a donar, que lo haga, porque, como nos decías, ¿no?, por un lado, la meteorología, el calor que hace que muchas personas pues se retraigan; de otro, el propio periodo vacacional, siempre que hay vacaciones, esto ocurre también en Navidades, en cualquier momento vacacional, eso hace que hay muchas personas moviéndose y por tanto más dificultad, ¿no?, para que los donantes habituales puedan acudir, por ejemplo. Y si a esto añadimos a que, por ejemplo, los centros educativos, universidades, otra serie de centros a los que podáis acudir, ahora este mes de agosto cierran, por lo tanto, bueno, pues las posibilidades son menos para el centro regional y hay que acudir, ¿verdad? El quien pueda, más que nunca, ¿no? Exactamente, hay que decirle a la población de Ubrique, en este caso, también de Benauca, que mandamos también SMS, Villaluenga, que se acerquen a donar, que no pasa completamente nada después de una donación de sangre, que los enfermos siguen entrando en el hospital a un ritmo constante, ¿eh? Los enfermos no entienden de vacaciones y hay que seguir atendiéndoles a nivel de tratamiento con productos sanguíneos y a nivel de intervenciones quirúrgicas. Y bueno, pues todo eso hace que nosotros hagamos un llamamiento, que necesitamos sangre de todos los grupos sanguíneos, sin excepción ninguna. En particular, bueno, sí podríamos decir que los RH negativo, tanto el cero negativo como el A negativo, serían muy importantes ahora en estas fechas. En ese sentido, ¿cómo están las reservas a día de hoy? Sí, actualmente estamos con una cifra aproximada de un 60% de la reserva. Esta cifra es prácticamente suficiente, pero más bien baja, porque cualquier momento puede ocurrir una emergencia. Y en base a esta emergencia, bueno, pues si un donante piensa donar cuando haya una emergencia, bueno, pues llega tarde, la sangre debe estar sometida muchas veces a pruebas y procesos, y por lo tanto es mejor acudir antes de que aparezca esta necesidad. Nosotros la cifra óptima de reserva debería estar por encima del 80% para no tener problemas para atender la demanda hospitalaria de productos sanguíneos. De hecho, destacabais, ¿no?, en estas semanas atrás, cuando se ponía en marcha la campaña de verano, que el objetivo incluso era intentar aumentar las reservas en la medida de lo posible de cara al mes de septiembre, cuando el ritmo por parte de los hospitales se recupera al máximo, si es que no ya de por sí se mantiene durante el verano. Sí, efectivamente, agosto es un mes malo para las donaciones, pero a la vez tenemos que conseguir mayor número de ellas para, como usted bien ha dicho, conseguir que prácticamente en septiembre empezamos la carrera a nivel de transfusiones, haciendo un símil, empiezan la actividad quirúrgica a nivel de tanto de quirófano en todos los hospitales de la provincia de Cádiz, tanto público y privado, y bueno, también los hospitales de día necesitan también productos sanguíneos para atender a los donantes que se acerquen. Ni que decir tiene, bueno, pues también en planta y bueno, y todos los procesos que necesiten aliviar con productos sanguíneos la patología que tenga. Antonio, lo ideal sería, por supuesto, bueno, aquella persona que pueda, que vaya a donar sin más, pero si nos está escuchando ese donante habitual que tiene pensado ir, pues si puede ir junto a un nuevo donante, pues todavía mejor, ¿no? Sí, esa es la mejor promoción que puede hacer un donante habitual, prácticamente que se acerque con un familiar o una amistad que tenga, que pudiera donar, que viera que el proceso es totalmente sencillo, nada doloroso, que es corto, que dura aproximadamente unos 20 minutos, entre 5 minutos de reconocimiento médico, 7 minutos la extracción y 5 o 10 minutos de refrigerio, y también hay que decir que es totalmente seguro. Eso es muy importante, que lo vea el donante o la persona que quiera donar por primera vez. Hay que decir que en todo momento van a estar atendidos por profesionales sanitarios altamente cualificados que llevan años, muchísimos años, con mucha experiencia. Y bueno, y todos los equipos que se utilizan en la extracción son de un solo uso y estériles. Y por todo ello, bueno, pues como usted ha dicho, el donante habitual es el verdadero promotor, porque muchas veces él es el que infunde la información para la persona que quiere donar por primera vez. Al final eso es fundamental, ¿verdad? Que la persona que ahora mismo, seguro, hay alguna persona que le ha pasado por la cabeza muchas veces acudir a donar sangre, pero no termina de atreverse. Si hay alguien ya que haya donado y sabe cómo va todo el proceso, le acompaña, le da ese último empujoncito, pues puede ser decisivo, ¿no? Sí, eso es muy importante. Sobre todo recalcar que no pasa completamente nada durante el acto de la donación y bueno, y a posteriores y los días siguientes a la donación de sangre. La persona cuando ha donado, bueno, pues después del refrigerio, puede hacer su vida fisiológica normal, normal. Esto lo quiero recalcar porque esto es muy importante. No merma nada en su facultad. El cuerpo está preparado para ir en los días sucesivos y fabricando la sangre que ha perdido tranquilamente. Y bueno, pues en este caso hay muchas razones que deben saberlo las personas que quieran donar. Es que se salvan la vida de 3 personas con una donación de sangre. Esa sangre, cuantito que llega a nuestra central, bueno, se va a fraccionar en 3 elementos claves, los hematíes, por una parte el plasma y las plaquetas, y cada uno va a ir a un enfermo diferente. Bueno, pues a tener muy en cuenta, Antonio Chacón, como responsable de promoción, supongo, como decíamos, ¿no?, que sin duda el mes de agosto es el más complicado para hacer llegar ese mensaje. ¿De qué forma trabajáis? Lo hemos comentado, ¿no?, en las últimas ocasiones, cuando hemos tenido la oportunidad, que bueno, pues aprovecháis las nuevas tecnologías, las redes sociales, WhatsApp, cualquier vía, por supuesto, es buena para intentar llegar hasta una posible donación, ¿no? Exactamente. Nosotros en nuestro camino de marketing promocional de la donación de sangre, ofreciendo información de la donación, bueno, pues estamos directamente ya en los antiguos carteles, eso ya prácticamente se han perdido. Entonces nosotros estamos volcados en lo que son las redes sociales, que son lo que hoy en día impera a nivel de la información. En redes sociales estamos en Instagram, Facebook, WhatsApp y bueno, pues Twitter también, y pues ahí es donde volcamos toda la información y bueno, pues fácilmente se puede compartir entre uno y otro y que se haga viral la información de las colectas de sangre. Es algo que también, ¿no?, ahora que lo comentas, otra vez también insistimos en ese sentido, además de acudir a donar, que es lo fundamental, pero tal y como estamos escuchando ahora mismo, si compartimos, por ejemplo, ¿no?, algo que nosotros hemos publicado a través del perfil de Facebook, de Radio Ubrique, vamos a publicar la información con este audio, pero si ayudamos a trasladar el mensaje de que vais a estar esta tarde noche por aquí, pues también es importante para eso mismo, ¿no?, para que llegue a toda aquella persona que pueda, que quiera donar. Sí, efectivamente. Poniendo cada uno de nosotros y de los ubriqueños también, ellos han recibido, los donantes habituales han recibido el SMS. Bueno, pues se puede compartir también el SMS en diferentes amistades y grupos. Entre todo ello hace una sinergia, un input para facilitar de que el que quiera y pueda, pues se acerque a donar esta tarde a Ubrique. Antonio, por ir finalizando, pero insistimos, no por más veces que lo hayamos comentado, pero es fundamental para dilucidar cualquier tipo de dudas. ¿Quién puede donar? Esa persona que nos está escuchando y piense, bueno, ya a lo mejor no. ¿Quién puede donar? Bueno, las condiciones básicas para poder donar son sencillas. Solamente, en principio, tener más de 18 años, hasta los 65 años sin un donante habitual, hasta los 60 sin un donante por primera vez, es decir, tener una horquilla de edad entre 18 y 65 si es habitual, hasta los 60 si es donante de primera vez, pesar más de 50 kilogramos, esto es muy importante, y sobre todo gozar de muy buena salud y bueno, y querer ayudar hacia los demás, sabiendo que va va a salvar la vida de tres pacientes, quiero decir. Por supuesto, todas las donaciones serán bienvenidas, pero el reto que os marcáis, Antonio, con la visita, por ejemplo, hoy aquí a Ubrique. Nosotros tenemos una previsión para esta tarde de 60 unidades. Vamos a ver si la podemos cumplir y con eso estaríamos muy satisfechos. Uh-huh. En conjunción con las otras dos colectas que vamos a estar en la línea y en los barrios, pues sería suficiente con 60 personas que se acercaran a donar. Importante ese dato que nos apuntas también, ¿no? Cómo estáis en Ubrique, pero también en la línea y los barrios, a la vez lo que refleja hasta qué punto ponéis en marcha todos vuestros recursos para cada día ir contando con esas donaciones mínimas, ¿no? Efectivamente, nosotros no hemos mermado en vacaciones, seguimos trabajando como cualquier día y mes del año, y nosotros hacemos 15 colectas de sangre, 3 colectas por día de la semana en diferentes municipios de la provincia de Cádiz, incluso Ceuta, que también llevamos nosotros tanto para la extracción como la distribución de productos sanguíneos. Además, quiero comentar también que tenemos 2 puntos fijos de donación de sangre que están abiertos. Está aquí en el mismo hospital de Jerez, el mismo centro de transfusión de tejido y células, que está ubicado en Jerez, en el recinto hospitalario de Jerez de la Frontera, y el otro que se encuentra en el hospital Puerta del Mar. Bueno, pues fundamental que acudamos más aún en estos días del año, donde precisamente la demanda de los hospitales sigue siendo muy importante, evidentemente su funcionamiento habitual, pero lo que es la donación general desciende. Nos decías antes, ¿no, Antonio? El objetivo, la intención, esa previsión de en torno a 60 unidades, 60 donaciones, sois conscientes, ¿no?, de que evidentemente por el tema de vacaciones hay muchas menos personas aquí en Ubrique, pero por eso mismo nos vamos a despedir insistiendo en que aquella persona que nos esté escuchando no mire para otro lado y por favor que acudamos esta tarde noche, ¿no? Sí, eso es muy importante. A mí me gustaría terminar con un lema o un juego de palabras, que cualquiera no puede ser donante de sangre, pero cualquiera sí puede ser un enfermo necesitado de una transfusión. Y esto es muy importante, que vivimos en un proceso salud-enfermedad. Hoy nos podemos encontrar bien, pero mañana está dentro de un recinto hospitalario necesitado de una transfusión. Y en virtud de este desconocimiento, pues abocamos e informamos a la población que la donación de sangre es prioritaria hoy en día dentro de los recintos hospitalarios. Si no tenemos, bueno, pues se nos cae totalmente el servicio de quirófano, de hospital de día, bueno, sería un desmadre total. Y bueno, pues en este camino pues trabajamos para conseguir el número máximo de donaciones y conseguir que todo vaya y que a ningún enfermo le falte la sangre que necesite. Pues colaboremos todos para que ese equipo móvil que se desplaza esta tarde noche a nuestra localidad pueda regresar a el hospital de Jerez con un número destacado de donaciones. Ya decimos, es fundamental. Ojalá, Antonio, confiemos en que sí, que como siempre haya una buena respuesta por parte de los ubriqueños y ubriqueñas, y nada, agradecerte por supuesto como responsable de promoción del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz que nos hayas acompañado durante estos minutos. Seguiremos insistiendo por supuesto a lo largo de toda la jornada. Antonio Chacón, gracias. Pues nada, gracias a ustedes por la información que hemos traído. Un saludo. Hasta luego.